suelo. No necesito de anzuelos. Nunca pongo, pero somos lo que somos. Y andamos sin miedo arriba de los monstruos. Dicen que de tanto plomo quedé loco. Los míos no desconozco y quién soy no escondo.